Álvaro Guerrero, guarumero, parrandero, tú vives en Cartagena. Tengo mis amores en el pueblo de las flores, por eso te solicito. Ay, dímele a Mercedes Peña, que la quiero y necesito. Dímele a Mercedes Peña, que la quiero y necesito. Y si puedes, mándale este papelito con una de tus palomas mensajeras. Y que me traiga en el pico la contestación de ella. Y que me traiga en el pico la contestación de ella. Antonio Tati, báilalo. Cuando la paloma Colombo filo de fama regrese a su paloma, quiero emocionado comprobar si ella volvió con su acostumbrado tino. Ay, si no me pongo a llorar y cojo mejor camino. Si no me pongo a llorar y cojo mejor camino. A ver si puedo llegar a mi destino y a Mercedes Peña la puedo encontrar. Si el ave cumplida vino, canto de felicidad. Si el ave cumplida vino, canto de felicidad. Doctor Mariano Espina, reciba este mensaje parrandero. Lo que me dijiste donde Lizardo Guzmán, en su finca el otro día, un par de palomas yo te voy a regalar. Y siempre te comunica. Ay, qué tronco de melodía, qué promesa tan bonita. Qué tronco de melodía, qué promesa tan bonita. Entonces que sea linda esa señorita, la que vive allá en las flores de María. Mercedita, Mercedita, negra linda serás mía. Mercedita, Mercedita, negra linda serás mía. Rafael Guillermo y Francis, los inseparables.